Así que vamos a darle la bienvenida a Luis Cerón, el titular de Centinela, Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya, te saludan. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy amables por permitirnos expresar. Bueno, Luis, ¿cómo has visto estos anuncios de provincia? Contanos un poco de qué van y si también va a beneficiar al sector que vos integrás, dado que, bueno, no está siendo beneficioso para nada abrir y poner en marcha todo el complejo Centinela solo para turismo interno. Mirá, te cuento, no es solamente un problema puntual de nuestra empresa, sino que es un problema puntual de todo lo que es el alojamiento, ¿no es cierto?, y todo lo que son las actividades recreativas, porque está referenciado solo para la gente de Tandil. Imagínate que la ciudad está preparada en cuanto a camas hoteleras y digamos todo lo que está conexo a las camas hoteleras está preparado para recibir entre 7 y 8 mil personas de pico, que son las camas que están habilitadas. Si vos pensás que lográs una media de ocupación del 50%, entonces date cuenta que te están faltando 4.000 personas que son netamente consumidores, ¿no? Quien viene a pasear, salvo la parte que puede ser de eventos de corporativos, que pueden ser congresos, reuniones profesionales y eso, pero de todas formas siempre incluye una parte de recreación y gastronomía, con lo cual el sector nuestro está absolutamente golpeado, con estructuras en cuanto a edificio, a la parte de hotelería y a gente, la parte, digamos, de todo lo que es gastronomía, recreación y hotelería, preparada para una demanda que ni por asomo la puede llegar a tener, digamos, con la gente de Tandil. Con lo cual estamos metidos en un callejón que cada vez se nos hace más estrecho y realmente es muy, muy preocupante. Y contanos un poco respecto de, bueno, también Provincia de Buenos Aires, que ha largado una batería de medidas para algunos sectores productivos. ¿Hay alguno que los puede llegar a beneficiar desde su sector, mira, Luis? Mira, te cuento. Digamos, las que son más impactan es la reducción del 50% de la tasa de ingresos brutos. Y como no está facturando, en otro momento esto sería, digamos, muy, muy bueno. Redujeron la tasa de retenciones y percepciones porque se han dado cuenta que, digamos, que se retiene más que el impuesto resultante, o sea, con lo cual han readecuado una parte, digamos, que era una falencia histórica del sistema, o sea, porque todo lo que son hoteles fundamentalmente, digamos, tiene un saldo a favor que no te lo devuelven. Entonces, en este caso lo que han hecho es reducir la tasa de percepción y retención. Y te retiene el banco, te retiene la tarjeta de crédito y después hay un montón de empresas que son las que venden más de un número determinado de millones de pesos al año que actúan como agentes de percepción. O sea, vos le comprás, por decir algo, digamos, de marca, una gaseosa, ¿no es cierto? Y, digamos, no solamente, digamos, te cobran el IVA, sino que te hacen una percepción de ingresos brutos junto con otra percepción del IVA, o sea que vas a pagar dos veces el impuesto, pagas la tasa normal más la percepción. Bueno, esto lo han corregido y a eso le agregaron, que creo que es el punto más interesante, digamos, a media, porque en este momento necesitamos otra cosa, nos van a permitir recuperar nuestros créditos, o sea, la plata que la provincia nos está debiendo. Y hacerte una idea, que lo que te deban del año pasado te lo debían con un dólar de 40 y pico de pesos, 50 pesos, depende del año, el mes del año, y te lo van a permitir recuperar con un dólar de 120 pesos. Con lo cual, si uno hiciera la actualización de la cantidad de cientos de miles que hemos perdido en todo este tiempo, es enorme. Bueno, por lo menos eso te va a permitir utilizarlo para pagar deudas. Ustedes sacaron un plan que se llama COVID-19, ¿no es cierto?, por el cual los impuestos que se generen, inmobiliario, ingresos brutos, automotores, que se generen a partir del momento de la pandemia, o sea, los va a poder financiar en 12 cuotas sin interés, o sea, o en 18 cuotas con una tasa que no la dijeron, que es una tasa, digamos, baja. No sé cuál es la tasa baja, pero bueno, está. La realidad es que lo que nosotros le estábamos pidiendo, que ahora Lundi ha salido el municipio a decir que no va a ser la emergencia turística. O sea, lo que nosotros le estábamos pidiendo, que como estamos cerrados y como mínimo tuvimos 3 meses cerrados, bueno, durante este periodo no nos cobren la tasa, no estamos pidiendo que hagan un desembolso, sino lo que estamos pidiendo es que no nos generen más deuda, porque la realidad es que cuando uno está, sería lo que le pasaría a cualquier persona en relación de dependencia, cuando pasa un mes que no tenés ingreso, 2 meses que no tenés ingreso, 3 meses, llega un momento en que digamos que hasta te exaspera ver cómo te sigue llegando por abajo de la puerta la boleta de impuestos y de servicios. La parte de banco, después la gobernación, porque ya me lo preguntaron ayer, digamos, para aquellas empresas que no han podido acceder a la ATP, a la ayuda de trabajo y la producción, ¿no es cierto?, o que no hayan tenido crédito a tasa cero, o que no hayan tenido crédito a tasa 24, le van a dar por una suma de 8.500 pesos por cada trabajador. En definitiva, que puedan demostrar que lo tienen. En definitiva, sería una ayuda, pero no complementaria, sino sería una ayuda para aquellos que no hayan quedado. En definitiva, que soy honesto, o sea, la intención de ayuda estuvo, pero a gusto mío es como que es demasiado tímida, porque nosotros, si no se abre el tránsito interno en el país, es decir, nuestro sector, particularmente en la ciudad de Tandil, va a seguir siendo lo que es ahora. Vos pensás que los restaurantes con el 50% de las locaciones no podemos llenar. Nosotros llenamos con el 50% de los lugares que vos tenés, digamos, no podés llenar. Son muy pocos los que han tenido por ahí un viernes a la noche, un sábado, la posibilidad de meter un turno y algo más. O sea, la economía local se ha achicado a la par de la economía nacional. Y bueno, y aparte el ánimo, creo que es más que un ánimo, es un desánimo, ¿no? O sea, es una situación. Nosotros tenemos, en nuestro caso particular, en nuestro querido Centinela, tenés el hogar prendido, las cocinas a leña prendidas, la cafetería, la pastelería, digamos, vos decís, está buenísimo venir un día de semana a esta hora, tomar un café, charlar con amigos, pero por ahí de repente no está el ánimo, ¿no es cierto?, de la charla entre amigos, que era lo que sucedía durante todos estos años, 25 años, no son 2 años, durante 25 años el Centinela abrió, ¿no es cierto?, todos los días, ni siquiera los días de lluvia, digamos, nos permitíamos cerrar, porque tener clientes, digamos, el comportamiento de la gente es muy extraño, muy lindo, ¿no? Tener gente que le gustaba venir el día que llueve. Y o no sé, o juntarte con amigas y salir a caminar, o amigos, sobre todo las mujeres, salir a caminar y terminar tomándote un chocolate con una torta o un tostado, y bueno, ni hablar la gente que venía a comer. Nosotros teníamos mucha gente que viene a la ciudad a trabajar y que le queda el mediodía libre y elegía el cerro como el lugar para venir a almorzar en lo que es Tandil. Tandil es una sierra. No digo que seamos ni mejores ni peores que otros lugares, pero Tandil, el cerro, representa, digamos, lo que es Tandil, ¿no es cierto? Digamos, la leña, la piedra, el monte, o sea, es lo que uno se imagina de lo que es la ciudad. No se puede imaginar ni el glaciar, ni el mar, ni el río, porque nunca estuviera. Claro. Luis, con relación a tras lo que fue el anuncio del gobernador, que también estuvo acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa, Costa, hizo referencia a un fondo municipal de la cultura y el turismo a distribuirse entre los 135 municipios. ¿Se explicó bien cómo va a ser esto y de qué manera va a impactar? Trato de darte respuesta. Son 300 millones de pesos a distribuirse, digamos, entre los 135 municipios. Si lo tomás como una regla de tres simples, digamos, son 2.200.000 pesos por municipio. Digamos, el turismo, no todos los 135 partidos de la provincia son turísticos, pero culturalmente, obviamente, digamos, todos los municipios tienen en mayor o menor medida. Hoy la cultura, la música, el arte, es decir, no es algo como hace 20 o 30 años atrás que estaba, digamos, reservado para una determinada población. Hoy hay en todos lados. Bueno, lo que esto es un subsidio que le van a dar a los municipios para que a su vez lo trasladen en base a la necesidad que tenga, digamos, cada uno. Por eso digo, Beto, con todo respeto, digamos, más que nada es mucho, ¿no es cierto? Pero date cuenta que 2.200.000 pesos en promedio, es decir, porque así como vos tenés también, que es mucho más importante en cantidad de gente que hace Gucci Raus, también tenés ciudades como Bahía Blanca, tenés ciudades como Mar del Plata, ¿no es cierto? Que, digamos, que son más importantes en cuanto a cantidad de gente. Específicamente lo que ayer Costa nos dijo, porque hubo una reunión antes de la charla, digamos, con el periodismo, o sea, digamos, donde estuvieron todos, o sea, y bueno, y se explicaron las mismas cosas, posiblemente de manera más detallada, porque cada uno de los sectores fue explicando, así esto que cuento de Arba, lo hizo el gerente de Arba, el Gerard, lo del banco lo hizo el presidente del Banco Provincia. El Banco Provincia tiene algunas líneas de crédito que entusiasman, pero para eso tiene que estar relacionado con el banco y ver, ¿no es cierto?, digamos, cómo calificar. Porque una cosa es el anuncio y otra cosa es después cuando tenés que hacer el trámite. Digamos, hoy se está volcando mucho. Me parecería bien si bajaran los costos y los impuestos, digamos, que sea por la bancarización, es decir, porque, bueno, ellos te explican que están ayudando a 9.300.000 personas con el ISSSTE y muchos de ellos no los tienen registrados en ningún lado. Y yo digo que la informalidad existe, pero también entre las causas que tienen informalidad son los costos de esto. Vos tenés una cuenta corriente o una caja de ahorro y, digamos, y cuando mirás todo lo que te cobran de gasto, vos decís, no, yo estoy en negro, porque la realidad no lo puedo tener. Eso es lo que están haciendo ahora, o sea, digamos, parte de la ayuda de las tarjetas que te hacen, te dan acceder, que creo que se llama la tarjeta ahora del banco, ¿no es cierto? Te dan un préstamo que te lo acreditan en la cuenta de la tarjeta, ¿no es cierto?, para que vos puedas, ¿cómo se llama?, que vos debas consumir, digamos, impuestos. Esto es así, vos podés disfrazarlo de la forma que vos quieras, pero vos ponés la tarjeta y obviamente estás comprando una parte de impuestos. Yo me parece que, digamos, que no está la ayuda, no está a la altura del momento que estamos viviendo. Si me permitís, te hago una comparación. 2.300.000 personas van a recibir el ATP, 2.300.000 trabajadores van a recibir el ATP, que son, en definitiva, ahora por el sistema que tomaron a OSI, todavía no lo publicaron, lo que le van a pagar y cuándo se van a pagar. Son 16.875 pesos por persona, digamos, pero el IFE, ¿no es cierto?, son 10.000 pesos. Sí. Digamos, y se lo dan a 9.300.000 personas. Entonces, el 9.300.000 contra 2.300.000 que están, digamos, en una situación de actividad crítica comprometida, no guarda relación una cosa con la otra, Beto. O sea, son 2.300.000 contra 9.300.000 pesos, que lo dijo el gobernador ayer, que, digamos, que no, que gente que no la tienen registrada, o sea, que no tienen una actividad formal. Entonces, me digo, como que vos decís, bueno, ¿cómo salimos de este brete, que es muy difícil, que no es deseado, que de alguna manera ni siquiera, digamos, obedece a un error de manejo político o económico, ¿no?, de la política económica? Esto, la verdad, el dicho este vino para complicarnos la vida. Yo lo escuchaba a ustedes hablando del cumpleaños, está buenísimo, cumplir el 29 de febrero, cumplí cada 4 años. Sí, ayuda. O sea, y pensaba que, no sé quién decía, que el cronograma de cumpleaños, toda la plata que se ahorraron, porque no lo van a poder. No lo van a poder festejar, pero nosotros el 12 de marzo nos empezaron a decir que no teníamos que trabajar, nos suspendieron las actividades de este fin de semana, que era la carrera, que era muy importante para Tandil, la cantidad de corredores que hay, y el 17 de marzo cerramos con la heladera llena, con qué sé yo, se te vence la gaseosa, se te vence la cerveza, se te vence, digamos, todo lo que tiene artículos con fecha de vencimiento, se vence, y nadie se imaginó que íbamos a estar 7 de julio, ¿no es cierto?, hablando de esto. O sea, nos imaginábamos, en el peor de los casos, Bueno, eran dos semanas, hasta el 31 no pasaba nada. No pasaba nada, pasaba, pero bueno, nada. Y Luis, con el contexto que tiene Tandil, que estamos en fase 5 y con algunas actividades, como vos decías, aunque sea el 50%, trabajando en algunas cosas, porque hay otros lugares que están peor que Tandil también. No, sin lugar a duda, cuando vos te comparás epidemiológicamente hablando, estamos espectacular. O sea, ha habido cuatro casos que se resolvieron de manera muy satisfactoria, ¿no es cierto? Y bueno, y vos hablas con el sistema de salud, hay menos gripe, hay menos todo. O sea, la realidad es que económicamente nuestra ciudad tiene una característica, digamos, que le permite no tener los grandes bolsones de pobreza que vemos en otras ciudades, no solamente el AMBA, sino en otras ciudades. Entonces, eso, digamos, nos permite estar bien. Pero la verdad, Beto, no me alcanza, Obvio. O sea, la verdad, a mí, como tandilense, sí, ¿no? Sí, obvio. No, a mí no personal, a mí no me alcanza, Beto, porque sí, estamos mejor que otros. Pero la realidad es, como decía el dicho, eso es consuelo de tontos, ¿no? O sea, no, uno se mira qué bien que estamos, sí, pero... hagamos un ejercicio. Hay 10.000 ATP que se pagan en la ciudad de Tandil. O sea, los que están con pagos, mayoritariamente están con, convenio de suspensión de actividades, convenio de reducción de salario. Bueno, el ATP, significa que si vos tenés 10.000 personas cobrando el ATP con una disminución de salario de 10.000 pesos, son 100 millones de pesos menos que ingresan al circuito económico de la ciudad. No es un número menor. O sea, cada mes que pasa, ¿no es cierto?, vos tenés 100 millones de pesos que no ingresan al consumo. ¿Por qué? Porque la gente está cobrando menos, ¿cierto? Y hay mucha gente que, digamos, que ya está cobrando solamente la ATP cuando le llega. Por último, Luis, ¿qué visión o expectativas tenés para vacaciones de invierno? Digamos, ¿seguimos en la misma línea? ¿Es un poco más esperanzador? Mira, ya prácticamente está, dicho por la coordinación de provincia, que es el famoso corredor de ciudades fase 5, aparentemente no se va a dar. No nos olvidemos que hace 15 días nos dijeron que no iba a haber vacaciones de invierno. A la semana siguiente nos dijeron que iba a haber vacaciones de invierno. Nosotros vamos a preparar un programa, de 3 días en la semana, durante las 2 semanas estas de interrupción de la educación a distancia. ¿Y cómo nos preparamos? De la mejor manera. Ayer me preguntaban por qué no abrimos la silla. No abrimos la silla porque no vamos a cambiar la seguridad de funcionamiento de la silla. Tiene un protocolo que no es por el COVID, sino por un protocolo de teteo y de puesta en marcha, y tiene una necesidad de tener la cantidad de gente que es la que vos tenés que tener. Nunca tiene, prácticamente no tenés problemas en la silla, fíjense que nunca, gracias a Dios, nunca somos noticia por esto. Pero también esto es consecuencia de cómo operamos nosotros el medio. Entonces, ¿cómo operamos las vacaciones de invierno? O sea, con la alegría de que aquel que diga que, vamos a pasear un día de centinela, llevamos los chicos a andar a caballo o a jugar al paintball o a andar en aerosilla y comemos un chocolate, o hacemos el camino del aventurero, o hacemos gente más grande, salimos a caminar por el bosque o vamos hasta las plantaciones, lo vamos a atender con la mejor disposición. Vamos a dejar de lado todo esto, que esto es lo que consumimos de la mañana a la noche. Vamos a tratar de que los chicos, estén los chicos y los grandes estén de la mejor manera posible, que la leña no falte para que el fuego, caliente. Es lo que pensamos hacer, porque estamos convencidos que en algún momento esto termina. No tendría sentido que ni siquiera que estemos hablando, ¿no? Uh-huh. Luis, me quedó algo ahí a la pasada cuando hablabas de lo que tiene que ver con la declaración de la emergencia, ¿no? En turística. este pedido que se le había hecho al municipio como para tratar de aliviarlos con el pago de tasas. Vos decías que esto fue rechazado, digamos, que no hay intenciones del gobierno de avanzar en eso. No, te cuento, la ley 14.209, que es la ley de turismo de la provincia de Buenos Aires, tiene un capítulo que es para emergencia turística, que se da cuando tenés más del 50% de la actividad afectada. Y tenés un capítulo que dice que cuando tenés más del 80%, ¿no es cierto?, de la actividad afectada, es desastre turístico. El desastre turístico, ¿no es cierto?, lo que te permite es parar los juicios de apremio que tengas por falta de pago de impuestos, no pagar los impuestos municipales y provinciales mientras dure el motivo. Esta ley está hecha después del N1H1 de la fiebre, sí, de esta, sí, ¿no? La influenza, sí, del año 2010. Entonces, digamos, no es que fueron, digamos, muy precavidos, sino que entre las características es la parte biológica. Dice que el desastre puede ser climático, bueno, y entre las cosas que menciona, digamos, la parte biológica. No podés dudar que en este momento, Guillermo, vos tenés, digamos, desastre turístico. Hemos estado cerrados durante 90 días y estamos sin gente, digamos, el 80% me puede discutir un punto de 90 para arriba, pero no me puede decir que estamos al 60%. Bueno, lo que nosotros diferenciamos entre lo que hizo el gobierno ahora y lo que nosotros le pedimos la semana, que lo veníamos pidiendo, digamos, de manera reiterada por todos los canales de diálogo, que son muchos y que los tenemos, digamos, abiertos con el municipio, lo que le veníamos pidiendo es que, digamos, que le pidiera al gobernador la declaración de desastre turístico. Eso lo que hace es suspenderte el cobro de las tasas, ¿no es cierto?, durante impuestos provinciales, durante el tiempo más 90 días más. Bueno, a cambio de eso, te dieron la financiación COVID-19 de tasa, que dice que, digamos, que lo vas a poder pagar con un crédito de 12 cuotas sin interés, o 18 cuotas con un interés bajo. La realidad, Guillermo, es que no vamos a arrancar como veníamos en marzo. No vamos a hacer el mismo listado de fiestas de cumpleaños hicimos el 28 de febrero. Vamos a ver qué nos queda, qué es lo que podemos hacer. Entonces, como vas a tener que seguir viviendo el día a día, vas a tener que seguir gastando el día a día con un ingreso mucho menor, ¿no es cierto? Digamos, así te den una financiación, o sea, la financiación es insuficiente. O sea, aparte hay una realidad, a vos te cobran porque tenés un edificio, a vos te cobran porque tenés un servicio, y vos, por ejemplo, en el caso de la hotelería, están vacíos los hoteles. Entonces vos me estás cobrando, digamos, el agua, las cloacas, el barrido y limpieza, y la realidad es que vos no tenés nadie en el hotel, no estás generando cosas. Entonces lo que se pide, porque está en la ley, porque no es que esto un iluminado que dijo esto, la ley tiene número y tiene, es del año 2012, reglamentada en el 2014, no me acuerdo el número de la ley, pero está reglamentada, no es una ley que vos me digas no se puede aplicar. Y bueno, fue lo que la semana pasada el intendente nos dijo que la iba a pedir junto con Mar del Plata y Pinamar. Bueno, ahora salió la provincia. Vos también tenés que entender que, digamos, que el municipio depende de que la provincia le ponga parte de la plata que no está cobrando, ¿no es cierto? Pero bueno, pero yo, entre seguir aumentando el número de asistidos y poner, digamos, porque se me van cayendo los negocios, y la cantidad de locales vacíos que hay es notorio. Si bien veníamos con crisis, bueno, esto se va a acelerar cada vez más. Entonces, digamos, vos vas a generar, porque esto que el gobierno te diga, no podés suspender, no podés despedir, y sí, pero en un momento se hace de hecho. Nosotros al municipio, en una nota que elevamos las asociaciones de hoteles y cabaña, le dijimos que en definitiva, de hecho, no estábamos pagando. Estábamos aplicando la ley, de hecho, porque no tenés ingreso, no lo podés pagar. Entonces lo que estamos pidiendo no es que nos financien, sino que nos digan, durante el tiempo que estamos cerrados, ¿no es cierto?, no nos facturen, no aumenten nuestra deuda. Por eso digo que es insuficiente. Luis, te agradecemos muchísimo por tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. Ojalá que en un tiempo no muy lejano, no solamente Luis Cerone, sino, digamos, la ciudad, pueda hablar de lo lindo que estaba, del frío que hizo, de la helada que cayó ayer, o de la primavera en flores. mi más profundo deseo. El de todos, Luis, lo compartimos. Gracias, hasta luego. Que tengan buena mañana, adiós. Igualmente para vos. Bueno, ahí pasaba, Luis.